María Emilia Soria, que ha presentado un proyecto para generar una zona franca en una región de la zona andina, de la cordillera, que une a nuestro país con Chile. ¿Qué tal, María Emilia? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, cuéntenos cómo es este proyecto, a ver. Bueno, en principio surge, lógicamente, de una necesidad que está padeciendo en este momento toda la cordillera patagónica, no solo de Río Negro, sino también Neuquén, Mendoza, Chubut. Bueno, en realidad la mayoría de los países limítrofes con Chile están padeciendo esta situación, donde tenemos un atraso cambiario, alta inflación, y eso genera que, si bien eso afecta a toda la economía local, ¿no? Porque esto no es una realidad nada más de las ciudades limítrofes, sino de cada uno de nuestros pueblos. A ver, ustedes son de Viedma, yo soy de Roca, y vemos, lamentablemente, la cantidad de negocios cerrados en cada una de nuestras calles comerciales, en nuestros pueblos. Los comerciantes nos cuentan de lo difícil que está. La gente no consume, la gente no compra, sencillamente porque el sueldo no alcanza, las tarifas están altas, los alquileres están caros, y bueno, todo eso genera un combo, la verdad que, bueno, muy preocupante. Si a esto le sumamos que en las zonas limítrofes de la cordillera con Chile, esto se suma obviamente a la situación que genera la diferencia cambiaria con Chile. Uh-huh. Hoy nos contaban comerciantes de San Carlos de Bariloche, de Bolsón, que la gente ya directamente cruza a hacer las compras a Chile, uh-huh, como quien dice va a un supermercado. Bueno, esa misma situación, cruzan a comprar pañales, cruzan a comprar útiles, y es entendible, porque el sueldo, uno del argentino, ¿qué quiere hacer? Estirarlo y hacer lo que alcance. Y esta situación genera una gran desigualdad, sobre todo los comerciantes, ¿no? Uh-huh. Que ven día a día que a ellos les siguen subiendo los costos y el comercio, la venta minorista no repunta, al contrario, va en detrimento. Claro. Y así es que surge esta iniciativa, ¿no? De volver a las zonas limítrofes como zona franca, no solo por el comerciante de a pie, sino también porque genera va a generar un gran incentivo para nuestras empresas locales, como por ejemplo INVAP. Uh-huh. Generan, obviamente, ustedes saben, la zona franca generan la instalación no solo de nuevos emprendimientos, sino generan una gran movida comercial, porque las zonas francas tienen un diferimiento de impuestos nacionales que hacen que la gente tenga una tentación por comprar ahí, y no como está sucediendo ahora, que tenemos filas de 20 kilómetros para cruzar a Chile a comprar. Uh-huh. Está. ¿Esto está ha sido consensuado con las cámaras empresarias allí en la zona andina? Esto fue conversado con comerciantes, tanto de San Carlos de Bariloche, Bolsón, también de Villa Pehueña, también de Villa Langostura. Por esto es un proyecto que impulsamos con un par neuquino, Darío Martínez. Fue conversado con cámaras turísticas incluso. La Cámara de San Carlos de Bariloche aún no se ha expresado, estamos lógicamente tratando de consensuar algunos puntos, pero creo que no habría ningún inconveniente para que los comerciantes, todas las cámaras de comerciantes, al contrario, esto es un beneficio para ellos, uh-huh, porque estamos hablando de un gran descuento del IVA que los comerciantes tienen que comprar y después el usuario lógicamente tiene que volver a repagar. Uh-huh. ¿Y con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro también ha sido conversado esto? Ha sido conversado por parte, obviamente, del diputado Darío Martínez, con parte del gobierno neuquino. Lamentablemente, en mi caso, ojalá el gobierno de las provincias me contestara alguna de las notas que le mando, pero bueno, no he tenido esa suerte hasta ahora de que me respondan. No solo esta, sino muchas otras iniciativas, así que bueno, vamos a seguir a la espera de que algún gobernador rionegrino o algún miembro ministro de Hacienda quiera dar su opinión al respecto. Lo cierto es que incluso la legislatura neuquina, legislatura rionegrina, el oficialismo, tengo entendido que estaba trabajando hace tiempo con esto, pero bueno, lamentablemente no ha prosperado. Uh-huh. María Eugenia, que nos parece re interesante, conocemos el problema, sabemos las dificultades que tiene la gente en la zona andina del lado argentino con esta diferencia enorme que se da en los valores. pero suena como una salida desesperada y no como una solución estructural, digo, ¿no? Es que lamentablemente el gobierno nacional nos empuja constantemente a tener que ser ingeniosos, ¿no? A ver, pensemos en las pensiones. Si no hubiera sido que daban una marcha atrás, estábamos todos los diputados trabajando en una salida desesperante, porque la situación es apremiante. Si seguimos esperando soluciones estructurales, como por ejemplo la fruticultura, lamentablemente día a día seguimos perdiendo chacareros. Pongo un ejemplo, lamentablemente, claro que no es la provincia que queremos, pero bueno, el gobierno nacional junto con nuestro gobernador nos empujan constantemente a tratar de ser ingeniosos para que el río Negrino no siga sufriendo este detrimento. A ver, preguntemos a los intendentes la cantidad de bajas en habilitaciones comerciales que han tenido en estos últimos 2 meses. Uh-huh. Eso es preocupante y eso lamentablemente nos empuja a tener que pensar en medidas ingeniosas, ¿no? Para que el pueblo no sufra, que es lo único que nos importa. Uh-huh. Bien, aprovecho, ya que usted ingresó en el tema, en la conversación, de preguntarle si alguna de las iniciativas propuestas por usted y por otros diputados de Frente para la Victoria han prosperado en relación al tema de la fruta, que también está pasando un momento crítico allí en Alto Valle. Bueno, un proyecto mío que es el Fondo Nacional Frutícola ha logrado la media sanción de la Cámara de Diputados. Estamos a la espera de que este año, de manera urgente, el Senado también se exprese afirmativamente para que sea ley, porque esa sí es una solución estructural al problema que vimos lamentablemente respecto a la fruticultura. Después, una herramienta que ha solicitado reiteradamente la Federación de Productores es el Instituto Nacional de la Prenda Manzana, iniciativa que también está en el Senado, pero bueno, seguimos todavía discutiendo con organismos y con el Gobierno Nacional. Es la letra chica, lamentablemente, ¿no? Ellos no están de acuerdo con un observatorio frutícola, no están de acuerdo en que el Estado, en conjunto con los productores, determinen un precio mínimo de venta. Ellos creen que el mercado tiene que autorregular todo libremente y nosotros lamentablemente advertimos que no es saludable, porque lo vemos, ¿no? Vemos cómo cada vez tenemos más importación de manzana chilena a un menor precio, a un menor costo, y eso genera una gran dificultad. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, porque si bien ahora no somos mayoría en la Cámara de Diputados y podemos destrabar estas discusiones, estoy confiada que en un corto plazo esta situación va a cambiar, o por lo menos el gobierno va a tener que entender que este no es el camino, que el que ha tomado no es el camino justo para la sociedad rionegrina. Uh-huh. Sí, esa es la sensación que da, que los problemas reales de los rionegrinos, de nuestra gente, no se solucionan, y nos plantean nuevas dificultades o nuevos desafíos que se transforman en problemas también. El tema de la planta nuclear que está promoviendo el gobierno de la provincia, ¿qué opinión tiene María Emilia Soria? Bueno, yo he sido crítica desde el comienzo. La verdad que yo entiendo que el gobierno provincial necesita mostrarse afectuoso y buen entendimiento con el gobierno nacional, y por eso, bueno, si no, jamás el gobierno nacional le daría un aval para el plan Castelo de 580 millones de dólares. Uh-huh. Pero eso no significa que tengamos que vender la tierra patagónica, la tierra rionegrina, al mejor postor. Yo soy crítica a la planta nuclear, no por las cuestiones ambientales, que por supuesto me preocupan como vecina de esta provincia, y me preocupan muchísimo, sino sencillamente por algo muy elemental. Las plantas nucleares tienen una corta vida útil y es electricidad cara, es energía carísima. Entonces, teniendo ríos caudalosos, teniendo mesetas con viento constante y fuerte, como tenemos en nuestra provincia, la verdad que avanzar en la instalación de una planta nuclear, donde, reitero, la energía es carísima, estamos hablando entre un 5 y un 7% más, perdón, no es por ciento, sino 5 o 7 veces más que lo que estamos pagando actualmente en la tarifa de luz, y eso habría que quitarle subsidios. Es decir, para que me entienda Doña Rosa, no solo es la cuestión ambiental que me preocupa muchísimo, sino también que Doña Rosa va a tener que pagar esa factura que hoy paga 5 o 7 veces más. Y eso es una situación que la verdad, teniendo, reitero, ríos caudalosos que se pierden en el mar, es un pecado, ¿no? Y es un pecado que quiere instalarse en una zona como lo es la Lobería, reserva de fauna y de flora de nuestra región. La verdad que, bueno, lastimar la Patagonia de esa manera me parece que no tiene ningún sentido. Vamos a avanzar no solo con un amparo, sino también con la modificación de la legislación nacional para que la audiencia pública se haga y que sea una audiencia vinculante, no como ha pasado hasta ahora, que es una puesta en escena donde vamos todos a hablar, damos nuestra opinión y eso queda en la nada porque el gobierno hace lo que quiere. Y si es necesario, avanzar incluso en un referéndum. Bien, María Emilia, gracias por el contacto y vamos a tener muchas ocasiones para seguir charlando. Se vienen las PASO, se vienen las elecciones legislativas y va a haber muchos motivos para seguir conversando sobre muchos temas. Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Muy bien, la diputada nacional María Emilia Soria conversando con nosotros en la mañana de hoy, varios temas, ¿no? Este último relacionado con la planta nuclear a la que se opone, la propuesta de crear una zona franca en la zona cordillerana patagónica entre Chile y la Argentina y el problema estructural de la fruta rionegrina, donde María Emilia ha hecho varias propuestas últimamente y algún proyecto prosperando allí en el Congreso de la Nación.